Segunda grabación realizada en Montevideo, lunes 12 de abril de 1965, en el estudio del investigador Laura Yestarán, Suárez 3104, esquina Enrique Martínez. Son las 21:35. El conjunto está integrado por el Chico, Nelson Soria, un repique, Valdemar Fortes, un piano, Luis Alberto Méndez, y un bombo o bajo, Humberto Barbat. Repique. Todo el conjunto.